Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hijito, por todas las diosas, préndame esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. Ay, están locas como su abuela. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la boca recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad, pero solo para cuerpos arriesgados. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escúchanos. Con todas y todos quienes ya están en sintonía de la 940 AM, la radio de la Casa de la Radio Pública Cultural del País. La radio de la Casa de la Cultura. Bueno, todos, si lo ordenan, tienen el sí. Hola con todos, muy buenas tardes en este jueves tercer de la tercera semana de este mes que ya se va acabando, que vuela el año como se dice siempre, y vamos a invadir una vez más la frecuencia, a invadir los pensamientos, los imaginarios y los dichos. Los mitos. Todo vamos a invadir, así que bueno, estamos ya arrancando el programa de hoy, ya estamos arrancando Locas como tu abuela y estamos muy contentos de llegar una vez más a ustedes, gracias a Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural del país, 940M, Radio AM. Y también ya saben que pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de www.radiocce.com o también pueden descargarse la aplicación desde su smartphone. Vean al Play Store y buscan Radio CCE HD o también buscando en TuneIn @RadioCCE. Y bueno, vamos a tenerles varias cosas para hoy y todas en torno al tema de este mes que habíamos escogido para machacar, para masticar este mes, que tiene que ver con la sexualidad, de frente a romper lo que se viene pensando con el tema de la sexualidad y a reivindicar ciertas cosas, a subvertir ciertas cosas, a darle un giro a lo que puede ser la sexualidad como una práctica tradicional o una práctica que se vuelva ciertamente subversiva, ciertamente política. Así es, entonces estaremos más adelante investigando un poquito más de qué se trata esto de la sexualidad desde una forma más política. La sexualidad puede ser política, es política. Bueno, vamos a estar discutiendo eso un poquito más adelante y profundizando algunos de los elementos con los cuales empiezan a surgir todos estos cuestionamientos hacia las estructuras más estáticas de la sociedad. Así es, hoy nos vamos con sexo y revolución. Y bueno, vamos a empezar ya luego del primer temita musical con alguna canción que les tenemos para hoy, luego de lo cual empezaremos con los secretos sonoros, con el secreto sonoro de hoy. Y bueno, suena. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo es

contemporánea que escuchábamos, se sigue cantando a la raíz, se sigue haciendo música con raíz, música con fondo, música con identidad, claro que desde la música contemporánea, y bueno, muy buena parte de esta corriente, de esta ola musical se debe a todas las vertientes de los momentos importantes de la música latinoamericana, entre ellos lo que ya mencionamos, que es la canción, nueva canción latinoamericana, entre las que Mariana Montalvo sigue los pasos de otros grandes cantantes latinoamericanos, como es el caso de Mercedes Sosa, de Violeta, de la mítica Violeta Parra y Víctor Jara. Estos pilares de la nueva canción se inspiraron en la tradición de los payadores, que son los payas, son los representantes, los intérpretes de la poesía rural itinerante, de la poesía rural del espacio público en el Cono Sur, sobre todo en Chile, en Uruguay, Argentina, sobre todo, componiendo canciones nuevas. En su género, Mariana Montalvo utilizó instrumentos andinos tradicionales como charango, quena y la zampoña. Y bueno, las temáticas de sus letras generalmente se centraron en la identidad latinoamericana, a veces de forma directa, pero casi siempre a través de la poesía, de la alegoría y de las formas poéticas de las que se nutrió y con las que se lleva a conocer esta nueva canción latinoamericana. Como muchos de sus compatriotas chilenos, Mariana debió exiliarse en el 74, luego del golpe militar de Pinochet al poder. Y bueno, Montalvo se mudó a París, pero mantuvo viva la tradición de aquel momento, de esta nueva canción, aquel movimiento musical que surgió en los 60 y 70. Bueno, vamos a, después de estos datos introductorios, escuchemos la primera canción de Mariana Montalvo, y esto dice así. Hasta mi estera en el alero ha cenido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Zapatitos de oro, como juega en las praderas, y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Al trono, a donde mis pies no llegan, cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Ah. Y bueno, estábamos escuchando este gran tema donde se escuchaban varias sonoridades de los sonidos de... de los sonidos de acá, de los sonidos de la convivencia, del pueblo, de la cotidianidad, del diario vivir, que se representa en el folclore y que Mariana supo explorar bastante bien. Aquí escuchábamos estos sonidos de marimbas y de udús, que bueno, evocan a los sonidos en el fondo de la naturaleza. Montalvo fue miembro también del popular grupo Los Machucambos, famosos en Europa por sus fieles interpretaciones de la tradicional música sudamericana. La obra de poetisas latinoamericanas como la chilena Gabriela Mistral, la argentina Alfonsina Storni y la uruguaya Juana de Ibarburu. Están presentes en algunas de sus letras de Cantos del Alma, el primero de sus trabajos discográficos editado por Putumayo, la compañía disquera, en el 2000. Así que eso, les invitamos a que les dé curiosidad, a que les y si les gustó, a que profundicen más en la música de Mariana Montalvo, y vamos a escuchar un último tema de ella, y ojalá les haya quedado gustando, que les haya quedado sonando el secreto sonoro de hoy. Vamos con ese temita. Sin saber lo que digo, tal vez te hablaré de ella que nunca conocí. Y así, en mis palabras locas, tal vez te hablaré de ella, revivirá en mi voz. Tal vez te hablaré de ella, de ese fuego que ardió, de su piel, de tu piel, del amor volcán, del amor carbón. Canto desde tierras lejanas, tal vez te hablaré de ella, que nunca me oirá. Y de tedio, del amor carmín, del amor azul. Canto sin saber lo que digo, tal vez te hablaré de ella que nunca conocí. Qué lindo el tema de Mariana Montalvo, muy linda música. Les invitamos nuevamente a que se queden con el secreto sonoro de hoy y que, bueno, profundicen más, como les decíamos. Ahora sí, hágale. Sí, ahí volvemos a escuchar esa voz tan melodiosa y bueno, vamos ahora con el segmento de la abuela. Y ahora les he traído no una pregunta, ahora les he traído un par de mitos sobre los métodos anticonceptivos que por ahí se están rondando o que por ahí he encontrado que son muy comunes. Y los he traído el día de hoy para poder develarlos un poquito. Así que si usted tiene algunos de estos mitos son como usted los piensa, pues échale mayor atención, que aquí vamos a develar algunos de esos mitos que andan rondando por ahí. El primer mito que les he traído es sobre el dispositivo intrauterino, el DIU. Y muchos creen que este es abortivo. Pues les cuento que el DIU es un pequeño dispositivo de metal y de plástico en forma de T que se coloca dentro del útero para prevenir el embarazo. Es seguro, es eficaz y también duradero. No puedes colocarlo ni retirarlo tú misma. Esto debe hacerlo un ginecólogo. La función del DIU es dificultar el paso de los espermatozoides a las trompas y por lo tanto no se considera abortivo. Otro de los mitos que también se escucha por ahí es que el coito interrumpido evita el embarazo. Aunque se trata de una de las creencias más arraigadas, lo cierto es que es un método demasiado arriesgado. El porcentaje de éxito es solo del 60%, así que si no deseas un embarazo, no consideres esta metodología. Otro de los mitos de lavarse, bañarse u orinar después de tener relaciones para evitar un embarazo. Ninguna de estas medidas evita un embarazo, ya que no puedes lograr que los espermatozoides del semen que fue depositado en el cuello uterino lleguen al óvulo. Esta es una creencia antigua que también puede provocar situaciones no deseadas. Pero sí es, paréntesis, esta sí es saludable para la salud de las vías urinarias de las mujeres. En ese caso sí ayuda. Yeah. Pero del embarazo no te zafas. Las relaciones sexuales de pie impiden el embarazo. Ninguna posición sexual evitará un embarazo. Si no utilizas un método anticonceptivo, ya sea como las pastillas o un DIU o un condón, no evitarás el embarazo. No existen posturas que dificulten o favorezcan la concepción. Para que ocurra la fecundación, los espermatozoides tienen que alcanzar las trompas de Falopio, un viaje que se completa sea cual sea la posición usada en el coito. Otro es que se piensa que en la primera relación sexual no hay riesgo de embarazo. Lamentablemente, esta creencia que circula sobre todo en jóvenes, una vez que se haya producido la ovulación en la mujer, esta puede quedar embarazada. Más aún, antes de la primera menstruación, también existe esta posibilidad, ya que el óvulo se expulsa unos días antes del sangrado. Otro, la píldora aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Bueno, les cuento, los anticonceptivos orales no solo no predisponen a la aparición de muchos tipos de tumores, sino que también las previenen. Esto es lo que nos dice la Organización Americana Cancer Society. Las mujeres que usaron anticonceptivos orales, como la píldora anticonceptiva, tienen un menor riesgo de cáncer de ovario. Esto se observa después de los primeros 3 meses de usarlo y el riesgo es menor mientras más tiempo se use la píldora. Otro, los anticonceptivos orales provocan esterilidad. Bueno, no existe relación entre la ingesta de pastillas anticonceptivas y el problema de infertilidad. Los métodos anticonceptivos orales son reversibles al poco tiempo de suspenderlos, es decir, que al mes o dos meses de abandonar la ingesta de estas pastillas, se puede retorna, más bien dicho, la ovulación. Gran parte de las preocupaciones relativas a la posibilidad de concebir post-anticoncepción son bastante infundadas y no hay un respaldo científico que las compruebe. Otra, se dice que la píldora aumenta el vello y engorda. Con los actuales preparados y las dosificaciones que son cada vez un poco más bajas, es más raro que aparezcan este tipo de efectos secundarios. De hecho, la mayoría de las mujeres que las utilizan ahora dicen que produce un efecto contrario, ya que controlan mejor ataques de ansiedad, por ejemplo, que pueden suscitarse en algunas mujeres durante la ovulación y en días antes de la menstruación. Además, hay algunos que también dicen que reducen el acné. La pastilla es infalible. Los anticonceptivos orales pueden perder su eficacia si se ingieren en combinaciones con otros fármacos, por ejemplo, medicamentos o antibióticos o medicamentos contra el VIH, por ejemplo, o anticonvulsivos, por lo que se debe someter a un tratamiento farmacológico. Es mejor consultar con el ginecólogo sobre la efectividad de las pastillas anticonceptivas, ya que estas no son 100% infalibles. Además, es importante que para que estas funcionen como en su totalidad, es necesario que los anticonceptivos se tomen a diario, sin olvidar como ninguna dosis. Y si se olvidan, pues es importante que tomen una consulta con su ginecólogo o también revisar los reversos de las pastillas donde se explica mejor. Y finalmente, la vasectomía afecta la orientación sexual. Esto es un mito que circula mucho. Y bueno, les decimos que existe la creencia de que por hacerse una vasectomía, el hombre perderá su hombría, cambiará de orientación sexual o tendrá relaciones íntimas poco satisfactorias. Sin embargo, este procedimiento no modifica en nada las relaciones de ninguna persona. No tiene efectos en su deseo sexual ni en la calidad de sus relaciones sexuales. Esta es una cirugía que consiste en cortar los conductos que llevan los espermatozoides desde el escroto hasta los testículos. Después de la vasectomía, los espermatozoides no pueden movilizarse fuera de los testículos y, por lo tanto, nunca podrán fecundar un óvulo. El procedimiento lo realiza un cirujano utilizando anestesia local. El paciente estará despierto y no sentirá ningún dolor. Y bueno, frente a las dudas que podamos tener sobre los métodos anticonceptivos, es importante darnos un tiempo para evaluar cuál es el que mejor nos conviene. Los pros, los contras, podemos encontrar mucha información en internet y también podemos consultar a cualquier experto de la salud y podemos asesorarnos de mejor forma para evitar que estos mitos sigan siendo los que vayan ganando cancha en la sociedad. Muy bien dicho. Además, ahí tenemos como varias cuestiones. Muchos de estos datos, yo no sabía algunos mitos, siquiera peor las verdades, así que creo que pasa mucho. No, el tema este de que estamos bombardeados de información y que en pleno siglo XXI quedarse embarazada ya es un tema de irresponsabilidad y cosas así, es otro mito, es otra cosa que se dice sin fundamento estadístico, sin fundamento conceptual o analítico de cómo estos temas están llegando a la población, a poblaciones marginadas, a poblaciones en vulnerabilidad. Creo que lo que nos devela todo esto es que no se habla de este tema, no se lo habla, se lo peina por encima, se siguen diciendo estas cosas, hasta en medios formales, educativos. Ahora hay cierta página que invita al odio, incita a la discriminación y a sembrar discursos de odio y de ignorancia, diciendo que una página, y bueno, toda una campaña publicitaria y comunicativa en torno a que se cree que la educación sexual va a pervertir, va a arruinar las vidas de los niños, de las niñas, por incluirlo en los programas del Ministerio de Educación. Bueno, a esas personas que difunden estas ignorantes consignas, les invitamos a revisar las estadísticas de las niñas que son embarazadas por violaciones a diario en este país y ante las irrealidades ante las cuales se sigue diciendo que en pleno siglo XXI porque se embarazan sin conocer nada de esto. Más allá de conocer este tipo de tips, lo importante creemos es ir tras esta libertad en la educación, en el acceso a la información que nos permita vivir la sexualidad con los derechos

la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros. Los artistas que participan son Jacqueline Sari, José Daniel Zapater, Janet Chávez, Vanessa Gordón, Patricio Bedón y Pablo Quevedo. Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Beriosca Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Después de haber escuchado más musiquita, más hip hop, Rebeca Lane, la mente, vamos a hablar del tema de hoy, que tiene una cadena, digamos, con lo que veníamos hablando, y es como pensarnos a la sexualidad o a las relaciones sexuales no como una práctica, digamos, individual o privada, más bien. Vamos a hablar en ese sentido de que políticamente siempre se ha posicionado estos temas como dentro de lo público. De hecho, históricamente, de la división público-privado, esta división ha sido históricamente utilizada para relegar a todos los ámbitos, al ámbito privado, a todo lo que tenga que ver con el tema de la mujer. En secuencia con lo que veníamos hablando y con este tema de plantearnos de si las relaciones sexuales son algo natural o tienen elementos culturales, es decir, de la construcción de las relaciones sociales, de lo propio de cada pueblo, de lo propio de la evolución de la humanidad dentro de su historia, y no solo como la relación sexual como un hecho animal meramente, sino que tiene elementos que son propios de cada sociedad y de la sociedad en general también. Así que nos atrevíamos a plantear en la anterior conversación que el tema de la sexualidad sí tiene elementos o sí es, tiene un aire de igual no lo vamos a decir diciendo suavito, pero más para invitarles a pensar más que para sentar algo, queremos decir que sí, existen elementos de dominación, de dominio, relaciones de dominio también en el campo de lo sexual y del amor también, como la idea cultural esta de qué mismo será el amor. Creemos que hay opresión, hay dominación encubierta en este hecho del amor también. Así que bueno, revisemos un poquito cómo está la historia y cómo se han hecho planteamientos sociales, políticos y contraculturales en este sentido. Sí, o sea, como lo que les venía diciendo hace un momentito el Fred, o sea, vamos a revisar ahorita como desde dónde empiezan a surgir como estos cuestionamientos, por qué empiezan a surgir estos cuestionamientos, y resulta que, bueno, en el 66 más o menos empieza a juntarse como miles de mujeres, empiezan a hablar, empiezan a juntarse en grupos, en varias partes de Estados Unidos, empiezan a juntarse, empiezan a hablar y se dan cuenta de que no eran casos aislados sus realidades. Las discriminaciones, las vejaciones y un montón de situaciones que pasaban las mujeres no eran situaciones como únicas, o sea, no era que le pasaba solamente a una mujer. Entonces se empezaron a reunir y se daban cuenta de que esas situaciones eran muy parecidas a la que le pasaba a la vecina, a la que le pasaba a la señora que acaba de conocer. Eran situaciones que a la final terminan siendo situaciones estructurales, o sea, de la conformación de las sociedades. Y así es como empiezan a cuestionar no solamente el papel de las mujeres dentro de la sociedad, su papel dentro de la sociedad, sino también a buscar formas de que esas situaciones, esas condiciones de vida empiecen a cambiar. Entonces empiezan a organizarse las mujeres y empiezan a luchar por los por sus derechos. Entre las organizaciones, como las organizaciones de mujeres que empiezan como a ser más críticas y a buscar como juntar a más mujeres y también como develar este tipo de situaciones que se daban que se dan todavía muchas de ellas, empiezan a juntarse, ¿no? Entre ellas están como las movimientos de mujeres estudiantes, están los movimientos de mujeres que luchaban por la paz, están los movimientos de mujeres por los derechos civiles, en fin, o sea, tienen como los movimientos de mujeres que incluso militaban dentro de las organizaciones de izquierda, empiezan a cuestionar, incluso dentro de los mismos movimientos de izquierda, empiezan a cuestionarlo todo. Y así es como llegan no solamente, o sea, empiezan desde un cuestionamiento a la sociedad, pero también empiezan a hacer un cuestionamiento a sus propios cuerpos. Y se dan cuenta de que muchas de ellas, casi ninguna, conocía su cuerpo. No conocían sus cuerpos y empiezan a explorar en todo esto y a darse cuenta que no pueden vivir unas relaciones sexuales, por ejemplo, de una forma satisfactoria. Muchas de las mujeres, o sea, era como una cosa así terrible de mantener relaciones sexuales, prácticamente eran violaciones muchas de ellas porque las mujeres no decidían tampoco absolutamente nada sobre sus cuerpos, solamente sus parejas. Y es así como empieza toda una lucha por este tipo de cuestionamientos para reivindicar las situaciones en las que las mujeres se encontraban. Así es como encontramos la lucha por el voto, por ejemplo, es una de las luchas más importantes que ha hecho lo que se le conoce como la primera ola del feminismo, ¿no? O sea, enfocarse como en esto de buscar los derechos civiles de las mujeres, en donde puedan ellas también podamos, como ahora lo hacemos, también empoderarnos un poco de qué es lo que pasa en este sector más público. Como le decía Alfred, lo público y lo privado, las mujeres se lanzan a la esfera pública y muchas de ellas todavía seguimos incluso en la esfera privada. Y es así como empezamos a hacer toda esta serie de cuestionamientos que, por ejemplo, entre ellas están el tema de los métodos anticonceptivos. Ahí ya les había leído unas pequeñas cositas, porque había mucha mortalidad materna por mujeres que mantenían embarazos no deseados, y así es como ellas luego, al intentar, por ejemplo, abortos, atentaban contra sus vidas. Y ahí también empieza la lucha contra el aborto, por ejemplo, cuando una mujer amiga, ayudándole a otra amiga, buscan la forma de que ella no termine con su vida después de un embarazo no deseado. Y así es como empieza toda esta serie de cuestionamientos. Bueno, pero deben haber como una serie de corrientes, ¿no?, donde se va levantando esto. Uh-huh. Sin embargo, habría como mucha, ojalá pudiéramos ir como andando en teorías o en cosas que, o en elementos que históricamente nutrieron estos planteamientos, estas reflexiones, pero generaron también debates. Voy a referirme al caso de Alexandra Kolontai, que es una mujer rusa revolucionaria del tiempo de allá de la Revolución Rusa, y ella planteó ciertas problemáticas al interior del movimiento revolucionario ruso, que con sus posturas sacudió ciertamente lo que en ese entonces era como el marxismo ortodoxo más pragmático. Y bueno, en ese sentido, algunas de las cosas que ella planteaba eran no solo el surgimiento de un hombre nuevo, porque esto, bueno, el tema este del hombre nuevo es un planteamiento de carácter filosófico que se intenta como elemento revolucionario en el plano civilizatorio general, ¿no? El hombre nuevo es una persona con unas características de una moralidad superior a la moral que se ha establecido desde en esa sociedad. Lo que se criticaba era la burguesía, ¿no? Desde esa moral burguesa, el hombre nuevo rompía con un sistema de valores que reproducía dominación, explotación, y bueno, en ese sentido se plantea, por explicarlo en términos muy generales, de este tema del hombre nuevo, pero ella irrumpía, digamos, en este concepto para entender este planteamiento de que era necesario también la mujer nueva en ese sentido, ¿no?, que ella llamaba la revolución psicológica, que era darle un giro a lo que se venía pensando por opresión de la mujer. Es decir, no era un olvido histórico o un montón de coincidencias, como ya lo dijo la Katy, era una cosa común, una cosa que podía unificar a un montón de conciencias y de realidades en torno a una problemática común, que era el tema de la opresión femenina. Y esto da como lugar a estas reflexiones que desembocaron este tema de la revolución sexual, entendiendo que esta separación sexogenérica no es un tema que se viva solo como problemas cotidianos al interior de la esfera privada, sino que es necesario quitar esta división, ¿no?, y sacar la sexualidad de ese ámbito oculto para poner los problemas sobre el debate público, si se quiere. Creo que es importante situar esto porque ella hacía crítica del tema del matrimonio, de la inserción de la mujer en el campo laboral, en el mercado laboral, y de una serie de cosas que aluden a una sexualidad sumisa y a una sexualidad que en todo momento está operando a favor del poder, por lo cual no es una cuestión privada nada más, sino que tiene que tratarse con un enfoque político. Entonces, nada, varias de las posturas o visiones que se alineaban en este tienen como crítica fundamental a esa crisis social de la sociedad actual, en la que Kollontai, por ejemplo, veía esa superación como la salida a la explotación, también como toda una revolución sexual, ¿no? Este tema de una sociedad libre donde el matrimonio, que era la práctica habitual, donde se perpetúa esta burguesía liberal que se combatía y se sigue combatiendo, por eso se planteaba la necesidad del amor libre y de todos esos planteamientos que no son desarrollados solo por ella, sino por un montón de corrientes de pensamiento, en donde alude a esa moral que reproduce el poder, ¿no?, a esa moral que reproduce la clase dominante, que es este tema del matrimonio y de este montón de cosas que funcionalizan, es decir, que hacen que funcione esta individualidad y la opresión del otro de frente a esta necesidad de liberación de las mujeres en un sentido político, y ya no en un sentido simplemente colectivo, sino civilizatorio. Bueno, en definitiva es medio complicado lo que estoy planteando, pero tiene que ver con eso. Y nada, queríamos situar este tema de cómo se plantea. Pensamos que en ese sentido es importante entender ese tema de por qué se dice esta frase tan controversial de lo personal es político. Lo personal no es político de por sí, pero tiene que ser tomado en ese sentido, tiene que ser despersonalizado para que se pueda entender el carácter político que está en juego en cada una de esas acciones supuestamente individuales, pero que tienen un alto poder subversivo, un potencial ahí liberador. Y en ese sentido, bueno, dejarles estas ideas para que se desarrollen un poco. La sexualidad como una posibilidad de liberación, la sexualidad como una posibilidad de crítica a un poder que oprime no solo conciencias, sino realidades enteras. Sí, o sea, eso es como lo que ocasionó, por ejemplo, el que muchas mujeres estén como lanzándose a la esfera pública a hablar sobre sus opresiones. O sea, eso fue lo que causó. Muchas mujeres lograron, han logrado, más bien dicho, que podamos ahora, no sé, como no solamente votar, sino también como que podamos acceder a una educación las mujeres, de que podamos tener, aunque sea un, no sé, un reglamento ahí internacional que diga que las mujeres tenemos derechos y que podamos también hacerlos de ejercer, o sea, hacerlos, o sea, que se los respeten. Entonces creo que es importante como una introducción a todo lo que hemos hablado anteriormente en otros programas y también el día de hoy, como que si estamos con esa gana de poder ir profundizando más sobre estos temas, revisemos por ejemplo algunas cosas sobre la primera ola del feminismo, que es desde donde empieza a partir como varias críticas, no solamente hacia como a la sociedad, sino también como una crítica a las distintas feminidades. Por eso se habla de que no hay, luego empieza a trabajarse mucho este tema de que no hay solo un cuerpo femenino, sino que hay diversidad de femeninos, que no hay solo un tipo de mujer, sino que hay varios tipos de mujeres, que las diversidades sexuales también son un espacio que no se aborda y que, por ejemplo, las mismas mujeres que han luchado por los derechos civiles tampoco lo estaban viendo. Por ejemplo, empieza a surgir también los movimientos de mujeres negras, que también estaban pensándose un poco más sobre cuál es su rol, sobre cuáles son sus opresiones, y también luchando frente a eso, y que han sido la raíz, ¿no? O sea, desde donde empieza como a surgir todos estos cuestionamientos, no solamente como a la esfera social, sino también que ha calado en todas las vidas de las mujeres y en las de sus descendencias, y que seguimos. Y bueno, sí, nos despedimos con esto que acabamos de decir. Es posible una transformación sustancial, profunda y definitiva de las relaciones sociales, humanas, donde la violencia no sea el código, donde la dominación, la opresión y los poderosos sobre los oprimidos sea la realidad. Algo diferente a eso es posible, y nada, les invitamos a seguir pensando y machacando el tema. Les agradecemos mucho por hoy, gracias a Pancho en los controles, hasta una próxima, hermoso estar con ustedes, algún otro rato. Sí, y hoy el último día del Fred, así que le despedimos del programa y luego ya le tendremos como de vez en cuando nomás. Y nada, gracias Fred por todo, chao chao, nos vemos el próximo jueves. Rima roja en Venus, Águila Twice, escúchalo. Colombia, Ecuador, conexión latinoamericana. Rima roja en Venus, Quiet Records. Fuerza latinoamericana, esta es la esencia que no para. Fiesta lírica directa a tu mente, se dispara. Hijo de Cora, raíces, tierra y son. Colombia, Ecuador, con poder en el micrófono. Fuerza latinoamericana, esta es la esencia que no para. la revolución irrumpe la calma, nos rigen las reglas, libre del alma, lo hacemos de cora, palabra de damas, somos hermanos y por distancias, lírica.